proveedor del Estado, que es un papel que para eso tiene que estar en alta en la ATP, que está ahí frente a los paraguayos y por las eras, en la FIP ATP, y si están al día con esos dos, pueden darle el alta en proveedor del Estado, que es algo que, un trámite que se hace en Casa de Gobierno. Ahora, si alguien tiene un pariente, amigo, vecino, tía, mamá, papá, lo que sea, que trabaje en el Estado y que facture, o sea, que sea contratado, seguro es proveedor del Estado, monotributista y todo lo demás. Así que puede pedir prestado, lo que sí, cuando se gane, a los que ganen, le digo que al otro día ya empiece, no se duerman, el año pasado, al otro día, esto va a ser sábado, lunes o martes de la siguiente semana, ya vean quién va a facturar, porque eso, digamos, el DSEA hace una resolución anunciando los ganadores y ahí tiene que estar como el nombre de la persona que va a facturar. Entonces puede decir, si yo ganó Mengano, y en representación va a estar Sultano. Entonces, si es Sultano, tiene que tener factura y es el que presenta. Eso se presenta todo al Instituto de Cultura, mesa de entrada, o lo traen acá, de donde nosotros presentamos, mesa de entrada, y ahí es más, se demora un tiempo, todos los trámites se pasan de mesa en mesa hasta que llegan a una mesa que tiene que hacer un sellado en la ATP y ahí tienen que pagar un impuesto que es bajito, o sea, es bajo, no sé ahora cuánto es, pero no sé, de 25 mil, no sé, 100 pesos, ¿sí? No sé, no sé el impuesto, pero es más o menos así, o 200. Una vez que pagan eso, van de Nueva Cultura con todos esos papeles, con el comprobante de pago, y ahí ya está como en la última etapa, y ahí ya es solamente cuando hay plata, se le deposita en la cuenta de la persona dueña de la factura. Por lo tanto, ustedes no tienen que rendir, no tienen que hacer una rendición después de esa plata. Hay que facturar, ¿no? Hay que facturar. Entonces, uh-huh, en tu cuenta te van a depositar, supongo, no los 25, porque tiene descuento y demás, supongamos 23 o 24, y esos 23 o 24 ustedes lo administran, ahí sí está, digamos, ese acompañamiento de acá, para que lo administren más o menos en función del presupuesto que armaron. Obviamente no va a ser exhaustivo, si fueron que iban a gastar 2.000 pesos en nafta, nosotros no vamos a controlar que sí o sí gasten esos 2.000 pesos en nafta. Pero bueno, por ahí un acompañamiento porque de lo público, y bueno, más que nada eso. Bueno. El tiempo de demora depende del Instituto de Cultura y también depende por ahí de lo rápido que presenten la factura y de insistir, digamos, ya saben cómo es el estado, que si no insiste, se demora más. Bueno, está entonces, nos vemos al día del encuentro. El próximo martes, amigo.